Bueno, y acá está la invitada que decíamos, una invitada muy especial, esta uruguaya de Rivera que hace años vive en España y que nos alegra mucho recibirla acá en el estudio. ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días a todos, a toda la audiencia de la 36. Karen Barrios, que ustedes la han escuchado acá en la radio, hemos hablado de temas específicos, pero que, bueno, uno la ve acá y se acuerda de la chiquilina, que es la que se fue, ¿no? Te fuiste siendo una chiquilina, Karen. Sí, bueno, me fui... Sí, no, era muy joven. Bueno, tuve varias idas, en realidad, en mi vida, porque... De Rivera me vine a Montevideo a estudiar, como todos los, casi todos los jóvenes de mi generación. Seguro. Y a España, bueno, no me fui tan joven, porque me fui en el 2006 y tenía 30 años más o menos. Claro. Uno recuerda aquella gurisa de Rivera sí. que se vino a Montevideo. Vos dijiste de tu generación... Casi toda tu generación venía a Montevideo. ¿Ahora qué encontraste? Porque estuviste en Rivera. Sí, estuve en Rivera. Bueno, ahora hay una realidad no muy diferente en algunos aspectos. Sí encontré a mucha gente de mi generación que se ha vuelto a vivir a Rivera por cuestiones económicas, porque encuentran en Rivera una calidad de vida un poco mejor en cuanto al costo de vida. Claro, la frontera. Por la frontera, por las peculiaridades de la frontera. Pero en cuanto a las características de la vida en Rivera, la sociedad en sí que yo dejé cuando... No viví tanto, porque a lo largo de la vida uno se da cuenta que si te vas con 17, 18 años no viviste tanto, ¿no? En Rivera continúa siendo, desde mi punto de vista, una sociedad bastante desigual y... Sí. No quiero atreverme a dar una opinión siendo una persona que no vive en el lugar, sí, ¿no? Sí. Pero tiene las características de ciudad de frontera. De ciudad de frontera y que es como bastante... Rivera es bastante aislada de lo que es la realidad de Uruguay en general, ¿no? Sí, por claro. tener la peculiaridad de ser una ciudad de frontera. Claro. En la parte políticamente hablando también. Sí, ¿no? sí. Karen, y te fuiste a aquella España, vos viniste a estudiar acá. ¿Qué estudiaste cuando viniste a Montevideo? Yo cuando vine a Montevideo vine a estudiar filosofía. Bueno, quería hacer, en realidad vine a estudiar Derecho y al final después estudié filosofía en el IPA. También, bueno, estuve, cambié varias veces, pero terminé, sí, haciendo el IPA. También estuve en la Facultad de Humanidades y bueno, me terminé haciendo Humanidades y el IPA. Claro. Sí. ¿Y eso te lo llevaste a España? Sí. Cuando me fui a España, me fui a Cataluña, en realidad. Me fui a Cataluña. Bien dicho. Sí. Bien dicho, no España, Cataluña. Me fui a Cataluña. Muy bien. Me fui a Cataluña. Y es cierto que en Cataluña, cuando recién llegué, no pude trabajar en lo que yo había estudiado, como le pasa a todos los inmigrantes. Mucho después recién pude trabajar en mi vocación. Pero sí, después terminé desempeñándome en la docencia, pero al principio no. Claro, claro. Sí, sí. Nosotros vamos a hacer una primera pausa. Sí. Le decimos a los oyentes que es Karen la que nos ha acercado a temas de Cataluña, a gente activa, militante en los temas de Cataluña, los inmigrantes, las mujeres, muchos temas que hemos tenido acá nosotros información a través de lo que nos ha pasado Karen, pero hacemos la pausa y seguimos conversando. Algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Bueno, y vamos a seguir conversando acá con Karen Barrios. Aprovechamos, le mandamos un saludo a Beatriz de Barcelona, que es una uruguaya que vive allá y que siempre se comunica, manda saludos. Bueno, acá tiene otra compatriota, le decimos, que es de aquellos lares. Contanos de allá, de tu experiencia en Cataluña. Bueno, mi experiencia en Cataluña tuvo varios aspectos. Pero en general fue muy buena. Yo lo valoro positivamente por el hecho de haber ido a Cataluña, que es Cataluña es una comunidad autónoma de Barcelona, pero a los pocos yo supe enseguida que Cataluña no es España. Sí. Cataluña tiene una identidad propia y los que vivimos en Cataluña sabemos que los catalanes son catalanes y no son españoles, y lo reivindican de una forma muy sentida porque tienen su propio idioma, su propia cultura, como nosotros los uruguayos, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro. Eso es algo que si no lo vivís, si no vivís en Cataluña, no lo sabés. Y yo, cuando me fui a Cataluña, decidí integrarme a esa sociedad como un ciudadano y como un ser, como una persona sana, activa en la sociedad, ¿no? No como hacen algunas personas que emigran, que viven como en sectas, ¿no? Que se aíslan, digamos. Que se aíslan y, bueno, que también es respetable, cada uno puede hacer lo que decida, pero no es lo más sano. Entonces, cuando uno se integra a una sociedad, se identifica con esa sociedad, y también yo siempre fui una persona activa políticamente y me formé. Me formé en política aquí en Uruguay. Entonces, cuando estuve en Cataluña, seguí siendo la misma persona. Uno siempre lleva en su mochila lo que claro, es, ¿no? Y de esa manera en Cataluña también me integré a lo que fue la vida política de allí. Y de esa manera pude entender lo que es el proceso político que vive Cataluña, ¿no? En Cataluña el independentismo es difícil de explicarlo, pero al mismo tiempo es muy normalizado, en el sentido de que las personas en Cataluña, los catalanes, lo que quieren es poder vivir libremente y expresarse libremente en su país, ¿no? No es nada de fuera de lo común. Lo que pasa es que hay unos intereses políticos por parte del Estado español que chocan evidentemente con eso, ¿no? ¿Estás diciendo desde la lengua que se habla, desde la lengua, desde las costumbres, pero también desde la independencia y desde la autonomía económica, que ahí básicamente está el problema, ¿no? Claro. Sí, porque a veces cuando se habla de quienes reclaman la independencia, Karen, en estos años que hubo esa crisis, ¿no? Con el gobierno central español, o sea, por un lado una visión independentista auténtica, digamos, de, podríamos llamar de izquierda, en fin, pero que también hay intereses altos empresariales que les conviene y que estaban mezclados en estas movidas de estos últimos años, que les convienen desde el punto de vista económico también manejar sus riquezas sin el control central español, ¿no? Como que hay esas dos variantes de reclamos. Sí, por supuesto. Siempre hay una pregunta que a mí siempre me la hacen, si se puede ser independentista y ser de derechas. ¿No? Por supuesto que sí. En Cataluña hay un partido que es Junts, ¿ah? Que es un partido independentista y es un partido de derechas. Como los vascos, está el Partido Nacionalista Vasco, podemos decir. Sí, pero, sí, se podría decir. yo como soy uruguaya, para mí, yo siempre lo comento con mis compañeros de partido, ¿no? Una cosa es el independentismo y otra cosa es el nacionalismo, radical, ¿no? Que yo no lo comparto. El independentismo en cuanto a la separación de España por el tema, por ejemplo, yo estoy en un partido, porque eso creo que no lo dije, ¿no? Yo formo parte de Esquerra Republicana, que es un partido de izquierda, ¿no? Jamás estaría ni en Junts ni en ningún partido que quiere la independencia de Cataluña, pero tiene una política sobre el tema de la inmigración que es absolutamente de derechas, ¿no? Entonces, las contradicciones ideológicas respecto a la conciencia de clase es decir, nosotros siempre decimos, sí, somos Esquerra Republicana, es un partido independentista, pero dentro de Esquerra Republicana pueden haber personas que no son que no sean independentistas, y no pasa nada, porque dentro de las siglas lo que tiene de Esquerra Republicana, lo que tiene que predominar es la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, sí, el independentismo es importante, porque si no tenés la independencia para poder hacer lo que tú crees que se tiene que hacer con los recursos, claro, para favorecer a las clases más vulnerables, sí, ¿cómo vas a hacer los cambios? Sí, sí. O sea, para nosotros pasa por ahí la cuestión. Está claro, está claro. Estando vos allá, viviendo en esta época, digo, una de las cosas que me parece que son muy buenas, que te enriquecen mucho cuando vas a otro país, que además no es cualquier otro, no es Argentina, estamos hablando del otro lado del océano, encontrar gente que tiene ideales, encontrar gente que los defiende, que los mantiene, que pelea por ellos, eso es muy bueno, porque te da mucha más fuerza. Vos estés en la parte del mundo que estés, sí, vas a encontrar gente que es así, ¿no? Sí, y no es fácil, no es fácil, porque nosotros en Uruguay tenemos, es mi punto de vista, es mi visión personal. Sí. Nosotros en Uruguay tenemos una riqueza muy grande que respiramos política, sí, en general, ¿no? A pesar de que ahora yo veo un retroceso bastante importante en la juventud en ese sentido, porque nuestra generación fue muy formada políticamente, militábamos todos, no estábamos de acuerdo porque... Yo me recuerdo en los comités de base, las peleas que teníamos con los socialistas, con los comunistas, con los, ¿no? Sí, sí. Pero todos militábamos. Ahora la juventud, bueno. Militancia partidaria se le saca más el cuerpo. Es complicado. Pero igualmente Uruguay es un país que respira política, la gente está enterada cuando hay elecciones y tal, ¿no? Eso no pasa. En España eso no pasa. O sea que nosotros nos quejamos acá, pero podría ser peor, podría ser el título. Podría ser peor. Sí. Es decir, primero que no es obligatorio el voto. Entonces, cuando hay elecciones, el trabajo de militancia de base para una campaña electoral es brutal. Mira. Es brutal. Porque llegarle a la ciudadanía hay que hacer una estrategia de electoral. Motivar a la gente para que vaya a votar. Para que vaya a votar, claro, es tremendo. Cuando no es obligatorio. No es obligatorio. Y las contracampañas son terribles porque los medios de comunicación hacen su trabajo muy bien. Como en todos lados. Entonces, desalientan en sus mensajes, digamos. Sí, sí, y las redes sociales. Bueno. Entonces. Yo cuando llegué a Cataluña, al principio pensaba, yo acá no voy a militar en ningún sitio porque no veo un espacio donde yo pueda encajar, porque yo tenía una forma en mi cabeza. ¿Vos militabas en la Juventud del 26? Sí, claro. Juventud del 26 de marzo. Pero además yo militaba desde niña. Exacto, exacto. Yo tenía una formación. Yo, o sea, sí, para mí, yo tenía una estructura y una formación en, de que, bueno, hay que militar de esta manera, hay una disciplina, ¿no? Yeah. Y se tiene que pasar por determinadas estructuras. Y yo eso no lo veía en ningún lugar. Entonces yo decía, yo no voy a encontrar un espacio donde valga la pena dejar mi tiempo, un espacio político. Sí, sí. Claro. Nunca dejé de ser activista. O sea, yo cuando en Cataluña siempre estuve trabajando, trabajé en muchas entidades que se dedican a combatir el delito de trata de personas, desde siempre, porque ya lo hacía aquí, antes de irme, con una fundación de Argentina. Mirá. Sí. Y eso lo seguía haciendo allí, pero no un espacio político partidario, no lo encontré en un principio porque no veía la... no lo entendía muy bien. Claro. Y en algún momento, con otras compañeras que trabajaban conmigo, dijimos, bueno, Esquerra Republicana es un partido que tiene 93 años, que no ha tenido nunca una imputación por corrupción y que tiene un espacio, que es la Sectorial de Ciudadanía y Migraciones, que está bien estructurado y que está trabajando muy bien en este sentido. Entonces dije, bueno, voy a cambiar un poco mi cabeza y adaptarte un poco. Y voy a apostar a más que a una militancia político-partidaria, a proyectos y a espacios de trabajo donde hayan personas que tengan proyectos en común con lo que yo estoy haciendo. Y bueno, y por eso empecé a militar en Esquerra en un principio. Me hice una apuesta en ese sentido. Sí, sí. ¿No? Y sí encontré en ese espacio de político partidario estructuras que se parecían a las que yo ya conocía y en las que yo creía. Claro. Que era sostenible y fuerte, ¿no? El trabajo. Y realmente sigo militando en ese espacio. Eso es bien importante porque quiere decir que el camino sirve por allí, sí, y te permite dedicarte a temas que vos considerás que son muy importantes, ¿no? Este de la trata, sí, de personas, ¿lo mantenés como trabajo? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Para mí... Está expresado el tema, me imagino, sí, en Europa hoy, no sí, solo allí en Cataluña, sí, sí, sí, ¿no? Está expresado y el trabajo, el objetivo que nosotros tenemos como Sectorial de Ciudadanía y Migraciones, lo hemos llevado a Bruselas, a la Comisión de los Verdes, lo hemos presentado en muchos proyectos, y por eso yo estoy ahí, o sea, claro, no nos vamos a engañar, porque nosotros, por más que trabajemos con las entidades, con las asociaciones, presentemos proyectos, lo denunciemos, pero llega un momento en que si tú eso no lo llevas a la práctica en estructuras de gobierno, no se soluciona nada. Claro, claro. O sea, las denuncias están bien, pero llega un momento que eso se tiene que materializar efectivamente, ¿no? Sí, sí. Espérate que hacemos una pausa nuevamente y entramos un poco más en ese tema. Está relacionado con el tema de los inmigrantes, me imagino. Totalmente. Totalmente. Sí. Pero bueno, ahora después de la pausa. Bueno, la audiencia está escuchando muy atentamente. ¿No es fácil tener una entrevista de estas con alguien uruguayo que vive allá, que trabaja allá, que está integrada y que nos puede dar una visión sobre estos temas, ¿no? Guillermo Chiflé, que dice, él ha estado mucho por aquellos lares, dice, buen día, escuchando a la señora, cuento que un día en Madrid vi a Rufián. Ajá. Y lo saludé muy amable cuando le dije que era uruguayo, dice, y se ríe. Uh-huh. Chiflet, seguramente tiene más cuentos para hacer, veremos si los va haciendo después, ¿no? Pero que nos cuente, para que todos entiendan quién es Rufián, ¿no? Que, sí, que no sale catalogado, no es por su como adjetivo que lo mencionó. No, no es un Rufián. Sino que tiene un apellido muy curioso, bueno, ¿no? Se lo diré cuando lo vea. Gabriel Rufián es un diputado que tenemos Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados en Madrid. Las intervenciones muy fuertes, ¿no? Sí, muchas veces lo vemos en las redes. Sí, bueno, Gabriel Rufián es un diputado que... Nosotros tenemos diputados en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados en Madrid. Mm. Y Gabriel, su tarea, de alguna manera, es polemizar un poco las intervenciones en el Congreso, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, uh-huh, siempre. ¿Él es como el referente así político principal de Esquerra Republicana? O... No, él, bueno, no. Él es un compañero más, de alguna manera, y es ha sido, sí, un dentro del... Nosotros siempre lo que hacemos es tener equipos de trabajo, ¿no? Bien. O sea, tenemos un equipo de varios... Ahora, lamentablemente, tenemos menos, menos diputados, pero bueno, el equipo que tenemos, todas las intervenciones se preparan en equipo. Claro, claro. Pero él tiene su... pone de su personalidad en las intervenciones y de su experiencia, claro. Claro. Y no lo tiene fácil porque cada vez la ultraderecha se ha venido más arriba. Claro. Sí, sí. Sí, y el PSOE, que tampoco es muy amigo de las expresiones de izquierda, ¿no? El PSOE, de lo que menos es de izquierda. Mm. El PSOE ha hecho un papel bastante lamentable. Más que las intervenciones, o sea, el Congreso es como un circo, ¿no? Las intervenciones ya sabemos que son un teatro. Pero lo que es lamentable es lo que votan, en definitiva, ¿no? Sí, claro. Porque todos predican mucho, pero a la hora de votar... Seguro. Sí. Ahí no importa. Votan. Ahí no importa, exactamente. No votan lo que tienen que votar. Karen, dejábamos planteado el tema de la trata, ¿no? Y decíamos, sí, vinculado con la inmigración. El fenómeno de la inmigración, ¿qué dimensión tiene a esta altura? ¿Qué ven ustedes desde allí, no? El tema de la inmigración ya lleva un tiempo que está planteado como el tema más importante en la mesa de debate político a nivel europeo. Por distintas razones, ¿no? Primero, porque la ultraderecha hace tiempo que quiere sacarse de encima lo que son los fenómenos migratorios de la forma más deshumana posible. Y la izquierda no se compromete y no presenta proyectos que sirvan para algo, hablando mal y prontamente, ¿no? Sí. Todo es muy teórico, todo es muy bonito, pero a la hora de reformular el proyecto para las migraciones en Bruselas, fue un desastre lo que se planteó y lo que se votó. O sea, ¿por qué fue un desastre? ¿Porque no dice nada o porque lo que dice está mal? Porque lo que dice es peor de lo que había. Ah, bueno. Entonces, lo que pasa es que eso no se difunde, no se da, sí. No se da publicidad de lo que se debate en las comisiones, porque si se diera a conocer, claro, sería un escándalo, ¿no? Claro. La realidad es que los políticos no saben qué hacer con los inmigrantes que llegan en pateras, con la gente que llega por tierra, y a nivel de España, tanto la derecha como la izquierda, bueno, la derecha ya sabemos lo que dice, claro, ¿no? Es una molestia, es un problema, no, los inmigrantes vienen a sacarle el trabajo a la gente a los locales, cifras que no son reales, mentiras y más mentiras. Pero lo más lamentable es que la izquierda tampoco plantea, que es lo que nosotros pedimos, un plan, un proyecto consistente y serio que resuelva el tema. ¿Y qué cosas se pueden hacer para resolver el tema? Bueno, lo que nosotros decimos es que el buenismo y el asistencialismo no sirven. ¿Y qué pasa? El PSOE lo que hace es, el aeropuerto de Barajas, ¿no?, está abierto y todo el mundo llega, o sea, los controles no existen. ¿Por qué? Porque ellos políticamente no se quieren comprometer, no quieren decir, no, nosotros somos estrictos, nosotros no existen para este tema, para los inmigrantes que llegan ni por aeropuerto, ni por mar, ni por tierra, pero a las personas que llegan y se quedan ilegalmente, ni los legalizan, ni crean un plan de acogida real, claro. No hay planes de trabajo, no, o sea... Quedan boyando, como decimos nosotros, quedan boyando. Y quedan a la deriva de las entidades, de las asociaciones, sabemos que hay problemas con la seguridad social, Pero también sabemos que los inmigrantes ilegales trabajan, y trabajan mucho más que los demás. Pero todo eso genera un desorden social, que la percepción que tiene la sociedad es que molesta, que es una molestia. Claro. Sí, claro. ¿Qué pasa? Dentro del conjunto de los inmigrantes ilegales, como en cualquier sociedad, porque eso se da en cualquier sociedad, hay personas buenas, personas malas, personas que cometen delincuencia. Pero eso no es un tema de los inmigrantes, eso es un tema de cualquier sociedad que está en una situación de desorden. Pero eso cabe al Estado regularlo, hay que regularlo. Nosotros hemos trabajado por la regularización de los inmigrantes. Ahora se votó la ILP y tiró adelante, y ahora se van a regularizar más de 500.000 personas en situación irregular. Porque no le decimos ilegales, le decimos en situación irregular. Bien, golazo. Pero ¿qué pasa? Si no se establece un padrón político respecto al tema de la inmigración, dentro de 5 años va a volver a pasar lo mismo. Y sí. ¿Por qué? Porque los países de origen, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa del Este, africanos, o en África sobre todo, siguen teniendo los mismos problemas. Son países tercermundistas que tienen políticas esclavistas, repúblicas bananeras, como le quieras decir, que no están resolviendo la situación de esas personas. Entonces es como la gallina, el gato que se muerde la cola, o sea. Sí. Entonces el tema de la inmigración, van todos al Parlamento Europeo a dar grandes discursos, pero no hacen el abordaje que se tiene que hacer. ¿Cuál es? Que la desigualdad social es un problema que se tiene que resolver en los países de origen. ¿Ah? Y que la causa es las políticas internacionales que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, que hacen que la gente se vaya a los países. O sea, sí. Bueno, entonces, ¿y qué pasa? Lo que me preguntabas, el tema de la inmigración enlazado con el tema de la trata. Las mafias que son el problema de la trata de personas, porque tenemos que hablar a calzón quitado, vamos a decir así. Festejan todo este desorden que pasa. Claro. Para ellos esto es una fiesta. ¿Por qué? Porque la gente se va de los países donde están pasando hambre, donde no resuelven sus problemas. Y si no lo pueden hacer por un aeropuerto porque necesitan una visa o lo que sea, buscan la forma de ir. Y les da igual quién les diga, ¿cuánto me cobras para poder tener un documento? Sí. Te cobro tanto, pero mira que tenés que entrar tú, tu familia no, después lo llevo yo, o tus hijos menores. Y así se dan las situaciones de vulnerabilidad con menores, y las mafias, para ellos es una fiesta. Claro. Son secuestros y desapariciones, ¿no? Para describirlos. Sí. Pero el tema de la trata es muy complejo. Podríamos hacer 10 entrevistas de la trata, porque no es solamente trata para explotación sexual. También hay trata laboral. La trata laboral está creciendo exponencialmente, ¿no? Porque agarrás a un ilegal, digamos, y trabaja para vos con las condiciones que vos pongas. Sí, porque el tratante lo lleva, lo entra a un país europeo, le dice, bueno, pero vas a tener que trabajar 5 meses o 6 meses para poder pagarme la deuda. Sí, pero ya te he pagado la deuda. No, pero la deuda de la visa, de tal, porque les mienten además, ¿no? De tal documento, de tal permiso, de esto, del otro. Los tienen trabajando para ellos. Y después no son 6 meses, son 12, pero 15 horas por día, en condiciones. Bueno, y pierden el contacto con su familia, quedan aislados. Sí, eso es lo mínimo. Sí. Después en Cataluña, nosotros rescatamos un montón de mujeres que iban para cuidar personas mayores. Eso es lo más común. Van para cuidar personas mayores y cuando llegan, no, vas a trabajar 3 meses sin cobrar porque ese dinero te tenemos que descontar de lo que te pagamos. Claro. Y al final están años trabajando esclavas. Sí. No saben ni dónde están, ni en qué ciudad están, no tienen les quitan el teléfono, no tienen contacto con su familia, no cobran nada. Y no tienen salida a la vista, porque ¿qué pueden hacer? Pero además les dicen, si denunciás, te vas a la cárcel porque no puedes estar ilegal, estando ilegal aquí, es un delito, bueno. Claro, los asustan con... Sí. ¿Y que son de dónde? Vamos a hacer una pausa ahora. Sí. ¿Son de dónde? ¿De América Latina? ¿De África? ¿De dónde son? Estas mujeres, las de que van a cuidar, mayormente son ecuatorianas, peruanas, bolivianas. América Latina. América Latina. Sí. Hacemos la última pausa y venimos unos minutos más con Karen Barrios. Sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono, yo... En busca de una mejor vida, dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de barrios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero, y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé frontera, pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena, es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblar. ¿Y el carnaval? Bueno, estamos hablando acá con Karen Barrios y este tema de la trata, que ella decía podíamos hacer no sé cuántas entrevistas, es un tema al que hay que darle seguimiento, porque me imagino para gurisas aquí mismo, ¿no? En Uruguay. Sí, acá hay miles de casos de denuncias, ¿no? Miles de casos de gurisas que desaparecen, o de otras que pueden estar pensando, sin mucha prevención. Y esto es bueno saberlo, ¿no? Vos decías que hasta te preparaste para acompañar en allanamientos cuando iban a buscar a gurisas que estaban siendo materia de trata, ¿no? Sí, sí, nosotros en las asociaciones que trabajamos, bueno, yo particularmente trabajo en 4 asociaciones que combaten el delito de trata, la Policía Nacional de España nos ofrece formaciones para poder trabajar con ellos en los procedimientos. Cuando hay procedimientos donde hay denuncias para hacer rescate de víctimas, y nosotros podemos hacer darles a ellos un soporte de alguna manera, claro, hacer una intervención con respecto a la víctima, y para eso hay que tener una formación. Claro. Porque en ese momento nosotros recibimos en las asociaciones muchísimas denuncias. Y la policía hace su trabajo, pero la parte de la víctima es un poco más complicado, porque esa persona está en una situación muy vulnerable y necesita, digamos, tener, no me sale la palabra, sí, la contención. Una contención, tener una contención especial, ¿no? Pues hablamos de gente que de repente ha estado hace años secuestrada, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Es un secuestro que no es visible con cadenas, vamos a decir. Claro. Nos hacemos la idea que es una persona que está encadenada y no, las cadenas existen, pero a nivel psicológico. Claro. Y sí, nos hemos encontrado con todo tipo de casos. Yo le comentaba a Ángeles que yo estuve en un procedimiento de una chica que había estado desde los 13 años en distintos lugares a servicio de las mafias de trata. 13 años. Sí, y cuando la encontramos ella no sabía la edad bien que tenía, pero tenía 21 años. Era argentina, esta chica es argentina, y fue rescatada en un procedimiento y es bueno, también lo que nos encontramos es que cuando se rescata una chica en una situación así, bueno, hay un procedimiento de reconocimiento, se puede quedar un tiempo en un centro de acogida, pero después normalmente es de vuelta a su país de origen. Claro. Y es lo que ellas no quieren. Porque salen de una realidad. Porque normalmente estas mujeres, no todas, hay todo tipo, porque también eso hay que decirlo. La gente tiene la idea que las chicas que son captadas para la trata son chicas de espectros sociales muy pobres, de situaciones y no. La mayoría sí, pero también puede pasar de que necesiten una chica con determinadas características y la captan. Sí, o sea, sí, que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? ¿Son de alguna nacionalidad en especial las mafias esas? ¿O mayoritariamente, no? No. Depende del país. Por ejemplo, claro, en España, rumanos, pero también hay de República Dominicana. Seguro. Chinos. Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Y españoles hay también? No, no, yo no he trabajado, no he visto, claro, he trabajado con son ellos. Son cuestiones internacionales. Sí. Pero es como todo, es un negocio y ellos están globalizados. ¿Ah? Seguro. Ellos trabajan en red. ¿Ah? Porque es la forma que tienen de poder mover la mercadería que tienen. Entonces, ellos mueven a las chicas o chicos o niños, porque también está la trata de niños, que es brutal. Yo, por suerte, no he tenido que intervenir en esa parte. Tengo dos compañeras que son las que se encargan de esa parte en la asociación y es terrible. Es terrible. Hace poco tuvimos un operativo con un contenedor en Brasil que venía lleno de niños. ¿De Brasil? Sí. En un contenedor, dijiste. Sí. Que los niños son normalmente para explotación sexual y algunas veces para tráfico de órganos. Pero bueno, yo participé hace un tiempo del último Congreso Mundial que se hizo de actualización del mapa de la trata, que es muy importante hacerlo. Sí. Y la verdad que me quedé muy impactada con los últimos datos, porque decían, una mujer se puede utilizar de entre los 12, 13 hasta los 21 años para la trata. Después la usamos para como mula, después la usamos como vientre para tener niños, después podemos traficar con sus órganos y después desaparece, ahí sí desaparece. Las distintas etapas le dan una utilidad. Qué fuerte esa descripción. Sí. Subrogación de vientres, que le llaman, es para eso también, pero que las usan. O sea, es muy fuerte esto, ¿no? A mí la verdad es que es de lo que menos me gusta hablar, pero ya que se dio la... Sí, ¿no? Claro. Pero es una realidad que hay que enterarse. Pero es una realidad, le decía antes a ustedes, ¿no? La trata de personas es como un grano de pus, que nadie lo quiere apretar en nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad occidental, nadie. Pero ni derechas, ni izquierdas, ni nadie. Hace poco en Argentina hubo una campaña, ustedes la deben haber visto, que fue muy buena, desde nuestro punto de vista fue muy buena, que se llamaba Sin clientes no hay trata. Cierto, ¿no? Cierto. ¿No? Esa campaña es muy concisa, parece muy simple, pero es muy compleja. Porque si tú buscas, escarbás, la analizás bien, el cliente puede ser cualquier persona. Entonces las familias no quieren ver este tema. Sí, claro. Porque además detrás de todo esto también sale el tema de los abusos familiares, el tema de la pornografía. La industria porno está toda dirigida por las mafias. Toda la parte de los vídeos que están en internet, o sea, lo que no es amateur, la mayoría son mujeres que están en la trata. Todo eso hay que hacer campañas de concientización para que los adolescentes, los hombres, sepan que lo que están consumiendo forma parte de una red muy, muy terrible. Sí. Que si será tema que nunca se habla. Entonces, yo sé que es un tema molesto y que a mí me pasa a nivel familiar, que mi familia me cuesta mucho hablarlo porque siempre la gente se pone, ah, ese tema es horrible. Que sí, se no prefiere taparlo así. Sí. Claro. Sí, ¿no? Sí, pero yo considero que es un tema que hay que introducirlo poco a poco, porque el día que te pase a ti con una persona cercana y tal, tu vida se destruye totalmente. Claro, ¿no? Es terrible, pero es real, ¿no? Siempre existió, pero ahora, o sea, para las grandes mafias ya el tráfico de drogas les da, pero no es lo más, lo que les da más, ¿no? Es las armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Hay algunos mensajes antes de que terminemos. Por ejemplo, Javier desde Florida dice: buenos días, recién me engancho. ¿Qué me pueden decir del personaje tan peculiar de Roberto Vaquero? es uno de los mensajes. El otro es de Chiflet, que está enganchadísimo. Dice que en Andalucía, primero dice, sucede que muchos parlamentarios europeos están corrompidos, asociados a lobbies que están en edificios junto al Parlamento de Bruselas. Ya lo dijo Saramago cuando un periodista le preguntó ¿por qué cree usted de esta inmigración de negros de África? Y él respondió: ellos vienen aquí porque antes nosotros estuvimos allí. Y por último, dice que en Andalucía hay colombianos que manejan la trata, también rumanos, y no solo... también uruguayo, porque parece que los uruguayos no somos todos santos, ¿no? Pero parece que algún uruguayo hay también. Seguramente, sí. En esas zonas. ¿Te acordás que en Italia hubo hace años? Sí, claro. Sí, bueno, es lo que yo te decía con el carnaval. Lo que nosotros detectamos, a través de las asociaciones y las denuncias, fue con el tema del carnaval. Respecto a Uruguay, ¿no? Espérate, porque eso es bueno que los playes. Y hay un mensaje más de Carlos de las Piedras que dice: buen día, Radio Centenario. Si habrá que luchar por un mundo totalmente diferente a este, después de escuchar y agradecer a la entrevistada, pienso qué maldad que puede llegar a tener el ser humano en este capitalismo salvaje. Realmente espantoso. Manda saludos. ¿Podemos hacer la pausa? Podemos hacer unos minutitos más después de la pausa y cerrar. Sí. Va a ser cerrada porque está presente hoy acá, pero después va a haber que seguir en contacto, aunque sea por teléfono. Bueno, la verdad que es una realidad. Uno se va calentando hablando mal y pronto, ¿no? De lo que escucha. Que no es que uno no sepa, pero no nos metemos en el tema, como vos decís, ¿no? Y es una otro de los frentes de ataque a los pueblos nuestros, ¿no? Esto con las mujeres, con los niños, en general. Y como vos decías, la trata con fines sexuales, la trata con fines laborales también, alguien para hacer más plata. Si habrá que cambiar el mundo, como decía este oyente. Totalmente. Pero bueno, Uruguay está en ese mapa entonces. Sí, Uruguay sin duda. Sin duda. Uruguay es un país de tránsito, siempre lo ha sido para diferentes fines, y para este sin duda. Pero Uruguay también o sea, tiene... que pueden venir de otro país, pasan por Uruguay y de acá van al destino final, entre comillas. Sí, Uruguay dentro del Mercosur, ya que el Mercosur nunca funcionó, para estos fines sí que funcionó. Uruguay ha sido vía de tránsito para la trata para Argentina, ¿no? Para la trata que viene de Argentina pasa por Uruguay, eso está muy comprobado por nosotros, lamentablemente. Pasa por Rivera. Claro, claro, frontera. Nosotros hemos recibido, a pesar de que estamos allá, hemos recibido muchas denuncias de madres, de algunos casos de desapariciones, y no de madres, sino de personas cercanas a niños que ingresaron al INAU, por ejemplo, de algunos departamentos. No los voy a nombrar porque no tengo ese permiso para hacerlo. No, está bien. Que tienen la sospecha de que esos niños los han sacado de esas instituciones para esos fines. Pasa que son niños, algunos de algunas poblaciones rurales que no estaban ni registrados, o sea que ni existen para el Estado uruguayo, porque eso pasa también en Uruguay. Pero alguna vecina, alguna persona de muy buen corazón, que se ha apenado mucho de esos niños, nos han hecho llegar algunos casos. Mira. Nosotros los estábamos mirando. Pero nos da toda la pauta de que aquí hubo una sistematización de trata institucional importante. ¿Institucional? Sí, claro. Sí, sí. Durante mucho tiempo. No, lo de Rinau es todo un capítulo, ¿no? Que cada tanto aparecen denuncias y cosas para a nivel local, para uso, digamos, local, y bueno, que trascienda fronteras también, ¿no? Sí. Y esto, si hay, pues estoy pensando, puede haber gente escuchando que quiere, precisa apoyo, ¿no? En el caso ese, ¿se pueden comunicar con ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Nos dejás después cómo comunicarse? Sí, por supuesto. O si alguien necesita. Nosotros, a ver, los oyentes se pueden preguntar ¿y por qué estas asociaciones y entidades y no el Estado, ¿no? Que yo también me lo preguntaba en algún momento. El tema es que el Estado nunca se ha hecho, bueno, el Estado, me refiero al gobierno, a los gobiernos que yo, donde yo he estado viviendo, en Uruguay y en Cataluña, y en Argentina tampoco, porque por algo existe la Fundación María de los Ángeles, por ejemplo, que fue la que se hizo cargo del tema de la desaparición de Marita Verón, que deben conocer todos ese caso, y la madre de Marita fue la que tuvo que crear la ley de trata en Argentina, porque cuando fue a hacer la denuncia de la desaparición de su hija, en la policía no había ni papel para tomar la denuncia, y los patrulleros supuestamente tenían las ruedas pinchadas. O sea, no pasa esto en Uruguay ahora, pero sí que el procedimiento de denuncia y el abordaje de los de las sospechas de casos de trata siguen teniendo la misma diferencia. Es decir, las personas no denuncian porque tienen la sensación de que no les hacen caso, de que les de que no los toman en serio. Claro. Pero eso pasa acá y pasa en Europa. Es decir, todavía, igual que la sociedad, las instituciones de policiales no toman en serio determinados casos relacionados con este tema. Igual que pasa con el tema de la violencia doméstica en algunos casos. Todavía en el año que estamos, las mujeres van a denunciar una situación de violencia que están viviendo o que creen que pueda pasar, y todavía es engorroso hacer ese trámite. Sí, sí. Y nosotros hemos trabajado mucho y hemos creado desde el gobierno, porque esto no lo pude contar porque es demasiado, ¿no? Poco tiempo. Sí. Nosotros estuvimos en gobierno con Esquerra Republicana, un gobierno que tuvimos que interrumpir porque precisamente gobernábamos con un partido, con dos partidos que hicimos alianza, y nos traicionaron, nos clavaron el puñal y tuvimos que interrumpir el periodo de gobierno. Claro, a nivel de Cataluña. De Cataluña estamos hablando. Sí, sí. Pero bueno, en el poco tiempo que gobernamos logramos muchas cosas a nivel social. Y una de las cosas que logramos fue una consejería, que sería como un ministerio de la mujer. Que funciona. Que funciona, que fue, le dejamos en herencia al PSOE, que fue la consellería de la dona, de la mujer. Y ahí se lograron, se avanzó muchísimo en estas cuestiones, ¿no? Claro. Pero aún así, es verdad que todavía es difícil, o sea, ir a hacer una denuncia sobre determinadas cosas, todavía es como, pensábamos que se iba a avanzar más y aún es difícil, imagínate con el tema este, ¿no? Entonces, claro. Por eso es que las asociaciones y las entidades siguen existiendo. Que yo creo que el propósito final, siempre lo digo, ¿cuál es el objetivo de las entidades, las ONGs y todas? Dejar de existir. O sea, ¿cuál es el propósito? Claro. Que un día no tengan que existir, que lo haga el gobierno, que lo haga el Estado. Claro, ¿no? Claro, que sea una política pública. Que sea una política, exactamente, que sean políticas públicas, pero mientras no sean, bueno. Vamos a tener que seguir estos temas después contigo. Nos quedó esto del personaje tan peculiar, Roberto Vaquero, que... ¿Qué me pueden decir de este personaje tan peculiar? Dice. No hay nada para decir. ¿Vos lo ubicás de quién está hablando? Muy poco. Tampoco no me suena, pero no. Político, dice el escritor español. Pero bueno, después buscamos nosotros. Un personaje medio que anda en internet. Te puedo preguntar a López Sabe para estos próximos días a ver qué nos dice. Bueno, pero Karen, la verdad que es mucha. Esa integración tuya en Cataluña ha dado fruto. Me parece fruto sí, muy bueno. Sí, bueno, para mí a nivel personal, como persona política me refiero, sí. Yo actualmente soy la secretaria general de Ciudadanía y Migraciones, lo cual creo que ha aportado bastante para los colectivos migrantes que están en Cataluña, que es lo que importa, ¿no? Claro, aportar que sí. Y tener un contacto con Uruguay me parece importante. Y bueno, y vamos haciendo. Bueno, y vamos a seguir en ese contacto, vamos a seguir, ¿sí? Que a veces nosotros estamos lentos en las respuestas contigo. No, y poder hablar contigo de la política española también, sí. En general, fuera de Cataluña. Bueno, Cataluña tiene sus propias batallas que librar. Sí, y está toda la historia de las negociaciones del PSOE con los independentistas o nacionalistas, sí, que bueno, terminaron. Yo lo que les quería decir también sobre eso, que a veces por teléfono, viste que no es a mí me gusta hablar, contar el tema este de la independencia y todo, porque me parece importante entenderlo, claro, que sí, se entienda, pero no es lo más importante, es claro, decir, de acuerdo, no es lo más importante. Bueno, no, importante siempre es la lucha de clases. La lucha de clases es lo más importante. Y yo con ahora eso, estoy en ese espacio, pero bueno, estoy porque considero que es un espacio importante, pero sin no duda, es lo más importante, como dijo Hernán. Bueno, Karen, un millón de gracias por haber estado acá, haber dedicado un tiempo en estos. Me voy un poco por las ramas, porque son muchas cosas. Que era muy importante lo que hablamos. Para nada. Uh-huh. Te agradecemos mucho por estar hoy acá, pero además por ese contacto que mantenemos siempre, que es muy, muy importante, ¿no? Y que no te olvides de tus raíces. La más feliz de tener el contacto, y un saludo a todos los que estaban escuchando. Y yo dejo ustedes ya tienen mi contacto, sí, todos los que lo necesiten. Y un muy buen 2025 a todos. Muchas gracias igualmente a tu familia también.